Buen día a la comunidad y gracias por tejer lazos de solidaridad que ayudan a desestigmatizar nuestra vulnerada identidad mantera. Mi nombre es Julián Casella. Tras la mesa de diálogo interdisciplinaria de todos los feriantes, artesanes, manteres, ambulantes, Gandulia acordó que frenará los operativos, desalojos y violencia de control urbano y policía de forma provisoria. Al dejar acéfalo el cargo de director de ferias en 2016 y no cumplir la normativa municipal de Feria Franca, el intendente Garro sistemáticamente criminaliza, prohíbe y refuerza su penalidad a las ferias. Entendemos por discriminación social, racial y de géneros. La manta que desprecia a la Municipalidad de La Plata seguirá siendo nuestra herramienta de resistencia y trabajo autogestivo, por lo que seguiremos nucleados los colectivos emergentes, repudiando su código represivo de inconvivencia. Al desalojar en 2019 nuestra Asociación Civil Feria Americana de Plaza San Martín con 500 fuerzas de seguridad, iniciamos juicio civil en el juzgado número 5 por la emergencia alimentaria causada a nuestras familias. El municipio acordó para estos próximos encuentros sumar al secretario de producción que estaría más cercano a nuestra actividad. Nuestro colectivo recicla ropa usada para subsistir. De todas formas, nos solidarizamos con todos los ejercicios feriales. Pedimos que el acento esté en resguardar las vidas que padecen la inseguridad en La Plata y no en la cacería a feriantes. Somos emprendedores, no delincuentes. Muchas gracias.